Segunda hora de Temprano para Imposibles, 261-746-5759 para mensajes de WhatsApp, audio o texto. Importante dirigente de la Unión Cívica Radical, larga trayectoria. No sé si nos escuchás bien, Luis Changui Cáceres. Yo te escucho perfecto. Espectacular. Bueno, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Decíamos recién, larga trayectoria en la Unión Cívica Radical, militante conocido, bueno, por todo el mundo de los militantes. Changui, te molestamos porque queríamos hablar con vos sobre la realidad nacional y nos han impactado algunas declaraciones tuyas, adjetivos que alcancé a notar, psicótico, fascista, te referías al presidente de la nación. ¿Estoy equivocado? No, en absoluto. Hay un error en eso que yo cometí, pero que me lo corrigió un profesional, un psicoanalista. No es psicótico, es psicópata. Ajá. Es otro tipo de enfermedad mental. Es aquel que produce daño, dolor y disfruta del dolor ajeno. O sea que no es psicótico, es psicópata. Eso me he corregido gracias a profesionales del tema. Yo no soy médico, simplemente abogado jubilado. ¿Y vos ves que el presidente Milei está disfrutando del daño que le produce a los argentinos? Así parece. Él lo manifiesta, además, un tipo disfruta. Mirá, estamos en una situación realmente explosiva, mundial y nacional. Tenés un pedófilo enfermo mental que tiene una botonera donde puede manejar bombas nucleares. Y acá tenés este muchacho que surge a partir de la incapacidad de la política de poder generar una alternativa viable y creíble para el conjunto de la sociedad que pudiera canalizar el voto después de malos gobiernos y de cuando tuviste buenos gobiernos, tuviste malas oposiciones que dificultaron la marcha de esos buenos gobiernos. O sea, un país que lo tiene todo, desde el punto de vista de sus riquezas naturales y también humanas, porque no por casualidad Argentina tiene 5 premios Nobel. Sin embargo, estamos como estamos. Es algo incomprensible para el que lo mira de afuera, no para los que estamos adentro y todavía tenemos alguna neurona despierta y la hacemos funcionar. Vos sos un hombre de la Unión Cívica Radical de toda la vida, te has dedicado a la política, has tenido siempre una gran militancia. ¿Cómo ves a tu partido en esta coyuntura? Hecha bosta. Y la Argentina necesita de un partido como la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, creo que hay que rescatarlo y volver a poner el tren sobre las vías, de manera tal de que pueda cumplir con su destino histórico, que ha quedado trunco a mediado del camino. Si Argentina es como un cangrejo, marcha más para atrás que para adelante. Cuando podemos conseguir algunos metros hacia adelante, nos hacen recular. Y bueno, si, yo soy de la vieja época, de la patria y la bandera. Por la patria, si hay que pelear, se lucha, y si hay que morir, se muere. Soy de esa época. Vos sabés que te estamos llamando desde Mendoza. Acá tenemos un gobernador alineado con el presidente, con Milei. Hay otras expresiones del radicalismo que se diferencian. ¿Cómo sabemos que vos estuviste en Mendoza recientemente, estás recorriendo otras provincias? Lo sabemos porque te hemos llamado para entrevistarte recientemente. ¿Cómo ves la posibilidad de, digamos, volver a poner en esa senda que vos describís a la Unión Cívica Radical? Mira, los tiempos cambian. Y cuando cambian los tiempos, lo que uno se había planteado como estrategia, como táctica, tiene que tener modificaciones. Yo he estado planteando hasta hace muy poco tiempo que había que subir 3 escalones en el país. Primero era la unidad de partido, Segundo era la unidad con los parecidos, si no te alcanzaba el lomo como para poder llevar adelante la epopeya. Y una vez logrado el gobierno, sentarte con los que pensaban diferente, tratando de establecer dos, tres, lo más que se pudiera de puntos de coincidencia y transformarlos en política de Estado que permitieran al conjunto del pueblo argentino trabajar en esa dirección. Pero eso es en el pasado. Eso hoy no tiene absolutamente ninguna viabilidad. Me ha costado trabajo llegar a esa conclusión, pero he llegado a esa. Es decir, en el pasado, vos dentro de los partidos políticos tenías distintas posiciones, distintos matices, eran líneas internas dentro de los partidos. En el caso del radicalismo, que estábamos más estructurados que otros, tenías una línea que era de centro, otra que estaba un poco más a la izquierda y otra un poco más a la derecha, pero todas dentro de un marco, todas dentro de un recipiente, de manera tal de que cuando se te identificaba como radical, el que estaba al lado tuyo, que estaba enfrente tuyo, sabía qué persona tenías adelante y sabía qué pensaba esa persona que tenían adelante. Bueno, en la actualidad vos tenés cosas por fuera de los marcos, por fuera del recipiente, que se llaman, en el caso nuestro, radicales, pero que no respetan la historia, no respetan la doctrina, no actúan en función de lo que ha sido el programa tradicional de la Unión Cívica Radical, dejan impunemente que puteen a los fundadores de tu partido, a los que han sido emblemas de tu partido. Y bueno, y con eso plantearme la unidad de partido sería realmente una estupidez. Por lo tanto, creo que esos tres escalones han cambiado. Creo que el escalón actual, dentro de esta licuación de los partidos políticos, donde votan contra gente que se llama peronista pero votan contra lo que tradicionalmente el peronismo ha defendido como la justicia social, tenés radicales que se dicen radicales, pero que de radicales no tienen nada porque actúan en contra de lo que ha sido la línea histórica de la Unión Cívica Radical y su programa. Por lo tanto, vos te encontrás con coincidencias con gente de otros partidos que a la vez tienen diferencias con gente de su partido que no lleva la línea de su partido. Por lo tanto, yo creo que ya la unidad en el primer escalón no pasa por la unidad en el caso nuestro de la Unión Cívica Radical, sino que pasa por la unidad de aquellos que tenemos un pensamiento similar, un objetivo similar, que creemos en la patria, que creemos en la libertad, que sabemos que no hay libertad sin prensa libre. Ahí el señor presidente ha planteado los otros días un ataque. De nuevo, ya es habitual en él, de otras cosas al periodismo. Han planteado que el 95% del periodismo está ensobrado. No, Yo pero pienso debe que. ser que vos estás financiado por una campaña rusa, Changi. Mirá, yo creo que lo del 95% que está ensobrado debe ser cierto, porque debe contar los sobres que reparte. Exacto. Y evidentemente a nivel nacional debe tener en sobra el 95%, si él lo dice, yo le creo. Debe Es ser así. bastante poco lo que a nivel nacional queda realmente levantando banderas de independencia en las expresiones que se trasladan al periodismo. Vos no tenés libertad en un país si no tenés periodismo independiente y no tenés la posibilidad de pensar en libertad y de expresar en libertad el pensamiento. Por lo Changi, tanto, esto de la libertad avanza, ¿avanza dónde? Avanza para atrás, como el cangrejo. mencionaste la patria y la bandera, mencionaste también algo de la situación internacional, hiciste referencia velada a Trump. Estamos en un momento, nosotros lo vemos así por lo menos, estamos en un momento donde la misma nación, el mismo Estado-nación, la misma patria, la soberanía nacional está en riesgo. Absolutamente, absolutamente. Yo diría que el mundo está en riesgo mientras tengas un pedófilo demente como el que tenés de presidente de Estados Unidos. ya está dentro de su partido y hasta dentro de la Corte Suprema con mayoría republicana se le está poniendo en contra. Si cualquiera que tenga una cuota de sensatez no puede apoyar la locura de este sujeto. Y en el caso de Argentina, bueno, tenemos una dependencia establecida por el señor presidente de la Nación Argentina, que se ha declarado el más sionista de los sionistas, que ya no puedo computarlo ni siquiera como argentino, el individuo, desarrollando cosas alocadas como, por ejemplo, declarar la guerra a Irán, expulsar al agregado comercial que Irán tenía en Argentina, sí, cosas de loco. No me llama la atención de que marche en contra de lo que la Constitución Nacional establece porque no la debe haber leído en su perra vida. Es decir, no puede plantear la guerra a Argentina si no es a través de una resolución del Congreso de la Nación Argentina, cosa que por supuesto este no se le ha pasado por la cabeza jamás llegar a consultar. Es una persona que desde que llegó avanza sobre el poder legislativo, en una mano el látigo y en la otra mano la billetera, aprovechando el nivel de corrupción imperante, hace que aquellos que están en el partido tal o en el partido cual terminan siendo pajaritos, saltan de una rama a la otra, sin ruborizarse siquiera. Y bueno, estos venían a combatir la casta y resulta que son lo peor de la casta. Lo tienen reunido ahí, plantean como las nuevas políticas que van a dar soluciones al problema argentino, las viejas políticas que nos llevaron a esta situación. ¿En qué difiere esto de los de Martínez de Hoz? ¿En qué difiere esto de Kriegera-Leyen, Alemán, todo este tipo de caminos que se transitaron en el pasado y que nos llevaron a esta lamentable situación que hoy tenemos? Por eso yo creo que lo que hay que apuntar es, en todo caso, si analizando el pasado sabemos que transitando los caminos que nos llevaron a mal destino, no podemos llegar a buen destino, vamos a volver a repetir frustraciones, yo me planteo por qué no analizamos qué caminos abrimos para salir en el pasado de esas malas situaciones. Yo recuerdo que en mi época juvenil, frente a la dictadura imperante en ese momento, supimos constituir la juventud política. Y ahí estaban absolutamente todos, estaban radicales, peronistas, socialistas, comunistas, demócratas cristianos, progresistas, los del PIB. Y bueno, la idea era impulsar desde el esfuerzo de la movilización popular la retirada de los militares y la apertura de un proceso electoral. Hasta que en el último tramo una de esas juventudes planteó el camino de la lucha armada. Nosotros no coincidíamos con eso y nos abrimos de eso. Pensábamos que la vida la teníamos que regar en la calle, en las manifestaciones populares, y que eso iba a terminar logrando a partir de la presión que los militares se fueran. Para ser objetivo y honesto, la guerra de Malvinas y la pérdida de la guerra de Malvinas aceleró los tiempos. Si hubieran tenido que ir lo mismo, pero no tan rápido si no hubiera sido por la derrota de Malvinas. Changui, te referenciamos siempre en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe. Te pido una caracterización del gobernador Puyaro. Bueno, viene haciendo equilibrios. Viene haciendo equilibrio. Hay cosas que uno la tiene que comprender. Si cuando vos estás en función de gobierno y tenés la responsabilidad de pagar sueldo cada 30 días, o tenés que terminar una obra inconclusa, o tenés que reponer un puente que se vino abajo, digamos que tenés una suerte de sensibilidad para tratar de flexibilizar determinadas cosas. Yo creo que entiendo lo que es el equilibrio y entiendo también y me ratifico en lo que fue una posición histórica mía de que tenía que existir una interrelación entre lo que era partido y lo que era aquello que era gobierno, si ese partido estaba en el gobierno. que tenía que el partido trasladar los reclamos de la sociedad al gobierno y tenía que llevar desde el gobierno la explicación de por qué el gobierno estaba haciendo determinadas cosas a la sociedad, pero que no tenía que ser el funcionariado, es decir, los que estaban en funciones, los que controlaran el partido, porque zapatero a su zapato, cuando el párroco tenía que dar la misa, tocar la campana, estar en la procesión, no se puede, no se puede. Además, cuando vos estás en el gobierno, tenés una necesidad cada 30 días de estas cosas que yo te decía, y bueno, eso hace de que te puedas mover en el equilibrio, en la medida que no te salgas de determinados marcos. Pero eso además ni siquiera te termina dando votos, si lo que buscas son votos. Porque por un lado no satisfaces a los que te quieren puesto de rodillas, porque no te pones de rodillas. Y por el otro lado, a los que tenemos un pensamiento muy arraigado en lo que tiene que ser la libertad, la república, la democracia, la justicia social, tampoco satisface. Sea, esto es un poco el cuadro de situaciones. Vos te vas a encontrar con gobernadores que directamente están jugando para el otro lado. El de acá no es así. Vive en el equilibrio. Yo deseo suerte, pero realmente lo veo complicado el tema. Ha sido un gusto hablar con vos, Changi. Esperamos que no sea la última vez y nos complace mucho, hacía mucho que no te escuchábamos nosotros, por lo menos, recuperar esa voz tuya en el ágora pública. Así que un gran abrazo y que no Mirá, sea la yo, última vez. sí, yo lo que te diría es lo siguiente: el primer escalón hoy tiene que ser unificar a aquellos que tienen un pensamiento parecido, una preocupación similar. Vengan del partido que vengan. Y no estoy hablando de una participación en un proceso electoral. Estoy hablando de constituir algo así como fue la Hora del Pueblo en su momento, en la cual yo estuve involucrado, donde los sectores más inquietos, llamarlos si querés progresistas, de los distintos sectores políticos, simplemente generaron un ámbito para analizar la situación que el país tenía en ese momento y tratar a partir de ese análisis de situación qué camino de salida se podía encontrar. Yo creo que ese es el primer peldaño. Si se pasa el primer peldaño, tenés el segundo. El segundo es la construcción de un programa común entre los que tienen preocupaciones similares y visiones similares. Ese programa común te termina garantizando ganar el proceso electoral. Por eso del oficialismo se están planteando cambios en la ley electoral, se están planteando la derogación de las PASO, se están planteando el desfinanciamiento de los partidos políticos, de manera tal que solamente aquellos que estén financiados por los grandes capitales, por los intereses financieros, mineros, por la droga, puedan tener los recursos para llevar adelante la campaña. Si en esa segunda etapa, hay que tratar de preservar cierta garantía en materia de proceso electoral. Y lo que yo planteo, lo planteo a nivel nacional. No lo planteo en los niveles provinciales porque cada provincia es un mundo, tiene sus necesidades, tiene sus características particulares e incluso tiene legislaciones electorales diferentes. Si eso se llegara a dar porque se pasó el primer escalón y bueno, llegás al segundo. Y si llegaste al segundo el día de mañana, tal vez podés pensar en eso que era un objetivo que se planteaba Alfonsín allá por Parque Norte en su discurso cuando hablaba del tercer movimiento histórico, hace décadas atrás. Yo no le llevé el apunte cuando lo planteó, hace como 30, 40 años, porque pensé que la manzana no estaba madura, que recién era un arbolito que estaba dando flores. Pero bueno, si se llega a pasar el primer y el segundo escalón, se podrá analizar si la manzana apareció, si la manzana está madura. Porque si está madura y no la cortás, se termina pudriendo en el árbol. Esto es lo que te podía decir y celebro la comunicación esta y el espacio que me has dado y aprovecho para saludar a tu audiencia. Un gran abrazo, Changui. Muchas gracias. Otro para vos. Hasta luego. Hablamos con Luis Alberto Cáceres, Luis Changui Cáceres, bueno, un dirigente político de enorme trayectoria.